Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Con un sentimiento y un dolor de patria, les doy la bienvenida a bordo en la nave del rock. No puedo ser indiferente a lo que está sucediendo el día de hoy en mi país. Por eso el ánimo no está como debiera. Porque sí, tengo ese dolor en mi corazón. Un sentimiento por este país que me vio nacer y que desafortunadamente se está convirtiendo en algo prácticamente invivible. Ustedes saben que yo, a través de este micrófono, solamente profeso palabras de buena vibra, buen aliento y siempre con muy buena energía. Pero a veces en la montaña rusa de la vida uno tiene que subir, tiene que bajar y no sé, necesito que hagamos, no sé, a lo Dragon Ball, hagamos una Genkidama y entre nosotros nos rodeemos de buena energía, porque el país y las personas, sobre todo en Cali y en el sector aledaño a esta ciudad del Valle del Cauca, lo necesitan. Y pues en general, todo Colombia. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y bienvenidos a bordo de la nave del rock. Una nave que, hombre, no les prometo mucho. Porque, como les digo, estamos pasando por una situación bastante complicada de orden público a causa del mismo gobierno nacional, el mismo gobierno que nosotros nos encargamos de elegir y que, por desgracia, está atacando a su pueblo. Y sin duda alguna no puedo ser indiferente frente a eso. Podría yo acá empezar el turno saludándonos, hablando de las efemérides, que siempre es lo que hablamos, de historias, de las canciones, de todo lo que rodea rock and roll, pero hombre, no puedo darle la espalda a lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Por eso quiero iniciar solamente en esta tanda, de dándoles un mensaje a ustedes de cuidado, de precaución en las calles. Prometo que la nave del rock no va a ser solamente centrada en este suceso que estamos viviendo. Vamos a generar una buena energía en esto. Y para eso, pues, bienvenidos a la nave del rock. Bienvenidos a la nave del rock y bienvenidos a este paraíso llamado Colombia. Póngase cómodo, vamos a traer buena música, buena vibra, que es lo que necesitamos. Ya están habilitados nuestros canales para que usted y yo hablemos y generemos esta buena vibra que necesitamos. Siéntase cómodo, esta es el Alado del Rock. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't. Starts to whistle as he cries. Vamos a rodearnos de muy buena vibra y esto es gracias a la música, que es ese bálsamo que nos da ese aliento recuperador. Como lo dice Phil Collins, Another Day in Paradise. Bienvenidos, esta es la nave del rock. Y como lo dice Scorpions, vamos a creer en el amor. Esto es Believe in Love. Apenas iniciamos este recorrido musical. Si quiere usted desahogarse a través de nuestras redes, este es el canal para hacerlo. Vamos a hacer catarsis. Usted y yo lo necesitamos. Y esto se logra con la música. Si acaba de llegar, siga que hay silla. Esta es la nave. How does it feel, babe, to taste sweet revenge? Do you want me on my knees? How does it feel, babe, to let me feel your strength? Don't be cruel, can't you see? Considero que el vuelo de hoy tiene que ser algo suave, tiene que ser algo tranquilo, tiene que ser algo calmado, y por eso la música va a ser así. Va a ser así porque sin duda alguna el ánimo no está arriba, no lo tengo arriba, perdonarán ustedes, me disculpan oyentes, amigos que están conectados, pero es que es muy difícil tratar de ser objetivo. Trato de hacerlo con mis asuntos personales, sin duda alguna, pero ya cuando afecta al común denominador de nuestro pueblo, es muy difícil uno hacer este sentimiento, es como un nudo en la garganta, ¿cierto? Vamos a hacerlo a un lado, vamos a hacer lo posible, pero esto usted me tiene que ayudar, así que vamos a volar bajito, sin embargo. Invitamos a Bon Jovi. Esto es Always, una gran canción, una bonita canción. Y llega aquí a bordo la nave del rock. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. Raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Forever. La música es un lenguaje que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, nos reconforta, nos reanima, nos ayuda a sacar sentimientos negativos y muchas veces nos trae buenos recuerdos. También es la voz que nos identifica, nos representa, dice José Gabriel en nuestro WhatsApp. Si usted quiere que le lea este tipo de mensajes, envíemelos al más 57-301-770-3920 y nos llenamos de buena vibra con estos mensajes que generan ese optimismo que necesitamos en estos momentos. Llega un cuarto hermano de una saga, por decirlo de alguna manera, de tres hermanos súper talentosos que hicieron una banda que se llamaba Bee Gees. Pero el cuarto hermano, el menor, que obviamente influenciado por sus hermanos mayores, se fue como solista. Él se llamaba Andy Gibb. Desafortunadamente falleció también. El único que está vivo es Maurice Gibb, el hermano mayor. El vocalista principal de los Bee Gees es el único que se encuentra con vida. El resto ya, lamentablemente, por causas naturales, han fallecido. Y esta canción también es un soplo de buena vibra. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Open up the heaven in your heart.

Nos fuimos de Doble Dosis con esta gran banda. Soul Asylum en una Doble Dosis aquí a bordo de la nave con Mystery. Nos envía David desde Puerto Rico tres lenguas universales: el amor, la música y el silencio. La primera, para apagar el miedo. La segunda, para expresar nuestros sentimientos. Y la tercera, para organizar nuestros pensamientos. Justamente la música, estamos acá en esta segunda lengua universal, que es para expresar nuestros sentimientos aquí a bordo de una nave del rock. Y por eso estamos volando muy bajito. Invitamos a Pink Floyd, esto es Comfortably. Is there anyone home? No he saludado las emisoras que se conectan en este momento y generan nuestra señal Improvisando Radio. AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá. En Bolivia se conecta César Radio Rock, también de Classics. Y generamos esta señal en el FM en Cochabamba, Bolivia, en los 93.1. En Radio Estrella, la radio que nunca duerme. A todos los oyentes que están ahí conectados, un gran abrazo. Hay unas empresas que se encargan en testear los vehículos en los que usted y yo nos movemos, en los que tal vez transitamos todos los días. Estos muñequitos que usted ve cuando chocan los carros en esas estrelladas que muestran en cámara lenta, se llaman Crash Test Dummies. Así se llaman esos muñecos de plástico que colocan en los vehículos para verificar qué tan seguro es un carro, un vehículo, y darle una calificación máxima de 5 estrellas dependiendo lo afectado que haya quedado ese muñeco. Con base a eso, una banda sacó el nombre para su banda. Justamente se llama así, Crash Test Dummies. Y la tenemos aquí a bordo en la nave del rock. En tus oídos, el tú del rock. Y en un vehículo me imagino que está nuestro amigo Sebastián Guerrero, mi hermano. Un gran abrazo desde aquí, desde Bogotá, allá donde se encuentra usted en Nueva York. Gran abrazo, mi hermano. Pronto tendremos noticias de este señor por estos lados, eso espero. Esta canción tiene nombre más original de todos. Esto es a bordo de la nave. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.

qué linda canción, ¿eh? Aquí sonaba a bordo en la nave del rock. Y en la siguiente hora voy a hacer un paréntesis de la música que estoy colocando. Tengo que cumplir un compromiso con varias emisoras que tenemos aliadas y se llama Quiero Rock. Vuelve Quiero Rock aquí a la señal del Túnel CO. Y inicia en unos 6 minutos, o más bien después de esta canción de Aerosmith, después de esta canción más bien, que dura 4 minutos 58 segundos exactamente. Iniciamos con Quiero Rock nuevamente aquí en el Túnel.co, que es una alianza con varias emisoras y lo que se encarga es de difundir nuestra música en un formato diferente, en un formato como no como lo teníamos el año pasado, con algunos cambiecillos que ya poco a poco les iré contando mientras que nos enlazamos con las emisoras que vienen a continuación. Mientras eso, ¿qué tal si tomamos lo que está a nuestro alrededor y, como dice Aerosmith, nos volamos de aquí? Gotta find a way. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change if we'll stay around here. Gotta do what it takes.